Le seguimos diciendo aparición con vida de Santiago Maldonado, seguimos exigiendo toda la verdad y queremos toda la justicia para ese hecho tan aberrante como es la desaparición forzada de una persona, este caso Santiago. Seguimos muy de cerca a la familia, acompañándola, respetándola, cuando el gobierno, desde una postura que fue bastante falta de ética, no hizo más que agredirlos y permanentemente calumniarlos con frases como que no querían dar testimonio, como que no querían apoyar. Cuando uno tiene un ser querido desaparecido, hace todo para encontrarlo y para encontrarlo con vida. Acá se hizo todo, la familia hizo todo, la gente amiga de Santiago, los mapuches, dieron toda la información. Todo lo que hicieron ahora, después de 80 días casi, tenía que haber hecho el primer día. O mejor dicho, no tenían por qué hacerlo desaparecer a Santiago. Yo creo que se excedió el gobierno, se excedió en una represión que ya creíamos que nunca más se iba a volver a repetir. Y ahora, bueno, estamos viviendo esta angustia de este último día, donde seguimos pidiendo la aparición con vida de Santiago. Y queremos decirle al gobierno que el pueblo no quiere más mentiras ni ocultamientos, que hay que dar la cara y hay que decir las cosas como son. No queremos un gobierno mentiroso, no queremos un gobierno de negación de la realidad y de la verdad de los hechos. Entonces estamos en eso, y este momento y este día muy especial, donde más que nunca estamos muy cerca de la familia. En esa cercanía a la familia y en esa movilización que uno hace desde sus lugares de trabajo y en esa discusión de no olvidar y seguir pidiendo justicia, nos vamos a los hechos. Norita, ¿fue plantado el cuerpo? Yo creo que sí, que ese cuerpo fue plantado, porque ese es un lugar de visita permanente de la gente que vive ahí en el loft,